gobernadores, al intendente de Guardia Mitre, funcionarios provinciales, municipales, concejales de la ciudad de Viedma. A todos, buenos días. La verdad que, bueno, es siempre importante cada año hacer esta presentación que tiene que ver con uno de los eventos más importantes que tenemos aquí en el Valle Inferior y que tiene como propósito más importante celebrar lo que el IDEBI significa desde el punto de vista de la producción, del trabajo, de lo que representa para la región y para la provincia y también para este gobierno, al punto que una de las primeras decisiones que tomó el gobernador de TINEC fue normalizar este instituto y tomando propuestas que venían del arco de la oposición, incorporar modificaciones en la ley 200 que se produjeron a muy pocos meses de la primera gestión de nuestro gobierno, donde se resolvió incorporar al Consejo de Administración a un representante de la ciudad de Viedma, de la comunidad de San Javier y de Guardia Mitre, junto por supuesto con los productores, la Cámara, y a partir de allí, bueno, se ha sostenido el funcionamiento del instituto en orden a esta nueva conformación, que para nosotros ha sido muy importante, importante sobre todas las cosas, porque no solamente tenemos normalizado el funcionamiento del instituto, sino que tenemos la presencia de la ciudad de Viedma, con su representante allí en el Consejo de Administración, y también de San Javier y de Guardia Mitre, con lo cual se logra una articulación, una integración entre lo que el IDEBI representa desde el punto de vista productivo con las realidades de cada una de las ciudades, con sus puntos de vista, con lo que los gobiernos locales pueden sumar a la gestión del instituto. Junto con ello, por supuesto, fue propósito del gobierno, y lo hemos cumplido, reequipar o iniciar un plan de reequipamiento del instituto que comenzó en el año 2014-2015, con la compra de maquinarias que desde hacía más de 30 años el IDEBI no tenía, producto de ello de la aplicación de recursos provenientes de los contratos hidrocarburíferos que nos permitieron comprar máquinas, equipos, para que el IDEBI pueda mantener caminos y canales a partir de, justamente de su propio equipamiento. Hoy tenemos aprobado, o mejor dicho, presentados ante Nación para su aprobación, un proyecto para ampliar en 10.000 hectáreas la superficie de riego del IDEBI y recuperación de sus canales y su infraestructura de riego por un monto de 40 millones de dólares, tarea que ha cumplido el IDEBI y el gobierno provincial a los fines de que el gobierno de la Nación determine la viabilidad o no de un proyecto de esta envergadura. Por lo tanto, el IDEBI sigue siendo para esta provincia y para el gobierno que lidera Alberto Beretinés un lugar fundamental, un ámbito fundamental, una herramienta clave para el desarrollo integral de la provincia, del este de la provincia. Y creemos que en estos tiempos el IDEBI ha tenido y ha ido experimentando un cambio positivo en los últimos años, donde siempre vamos a reconocer, como lo hacemos cada vez que tenemos oportunidad, el importante aporte que han hecho los pioneros de hoy. Siempre cuando uno habla de pioneros, parece que hablar de ellos es remitirse al pasado, y los pioneros están en el tiempo presente también. Los pioneros de hoy en el IDEBI son nuestros hermanos de la comunidad boliviana que han incorporado a la región el capital más importante que cualquier proceso de desarrollo necesita, que es el capital del trabajo, del esfuerzo, de esa cultura intacta del trabajo y del esfuerzo que nuestros hermanos bolivianos han conservado hasta el día de hoy. Así que yo creo que el IDEBI como proyecto sigue teniendo la misma fuerza, la misma vigencia que tuvo en sus albores, y tal vez aún más pensando en un mundo que demanda alimentos, que lo continuará demandando, y que nosotros aquí en el Valle Inferior estamos en condiciones de proveer a esa demanda. Así que felicitaciones, señor presidente del instituto, nuevamente por esta realización que vamos a tener pronto. Sirve, como bien dijo usted, para fortalecer nuestra estructura identitaria en la región, pero también en la provincia, y por supuesto que celebrar el trabajo, la producción, el esfuerzo de nuestros chacareros a partir del Expo IDEBI es una forma, la mejor forma justamente de valorar lo que ellos hacen posible. Así que bueno, en nombre propio del gobernador de TINEC, del gobierno provincial, felicitaciones a todos, y bueno, vamos a estar pronto compartiendo con todos los amigos y amigas de aquí de la comarca, una nueva Ecuidevi que será seguramente no solamente exitosa como sucede todos los años, sino populosa como siempre, porque los vecinos se vuelcan a visitar las distintas posibilidades que la EFO ofrece. Buenos días a todos. La palabra de Pedro Pesati, el vicegobernador de la provincia, aquí presente también.